Yo estoy viendo un color, en concreto un color que os va a gustar, yo creo, ahora mismo. Estoy abriendo una bolsa de pipas y pone blanquillas. Creo que es un poco la idea, ¿no? Son las blanquillas de algo. Por cierto, Dani Vara, buenas tardes. Es un amigo mío, es informático, le encanta la radio y tenía mucha ilusión de acercarse al micro y decir aquello de... ¡Saca las pipas, Facundo! ¡Saca las pipas, Facundo! ¡Pero tu amigo es de Connecticut! Pues ahora ya ha triunfado, ¿eh? Venga. ¿Estás trabajando en ello, amigo? Estamos trabajando. ¡Saca las pipas, Facundo, y disfrútalas! Porque cuando las disfruta, las blanquillas, las europipas, las alasal, yo soy adicto a las supremas, todas ellas tienen un punto de tueste ideal. Tú las metes en la boca y lo disfrutas. ¡Ay, oh, cuando rompes la cáscara y descubres el interior! Solo puedes repetir otra vez aquello de... ¡Saca las pipas, Facundo! ¡Ey, ey, oh, Facundo! ¡Ey, sácalas! ¡Saca las pipas, Facundo, y disfruta la receta ideal para tardes como esta! ¡Saca las pipas, Facundo! Por el acento parece que viene de Los Ángeles, que eso será mañana el de San Rafael. Dale, sí, Antonio. Sí, lo mismo presentaba una tía que unas pipas, daba lo mismo. Ahí está el balón de derecha a izquierda de Ramos, el error de Ramos, se había salido del terreno de